Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Juan Millaná Orrego, que es un docente de nuestra Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. En esta oportunidad vamos a iniciar un nuevo estudio, una nueva conversación, un nuevo trimestre, 3 meses vamos a estar conversando de un tema que realmente apasiona, es increíblemente hermoso. La promesa, el pacto eterno de Dios, la verdad que es extraordinario pensar que Dios ha hecho un pacto para mantener lo que en algún momento quiso que sea eterno. Y la idea aquí, lo que es el pacto, pastor, un pacto, digamos así, en forma general y puntualizando lo que vamos a conversar esta semana. Bien, la Biblia tiene una dinámica. Sabemos que su tema principal es el plan de salvación. Ahora, ¿salvos de qué? Precisamente porque el cristianismo es una religión de relación. No es un asunto de, digamos, aplicarnos al conocer a Dios, digamos, como objeto, sino conocer la relación que existe entre Dios y el hombre mediante la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. De otra manera no sabríamos de Dios. Entonces la palabra clave siempre es, en el cristianismo de Cristo, el de la Biblia, la palabra es relación. Ahora la Biblia nos dice que esta relación Dios la establece con el hombre en el jardín del Edén, en términos perfectos, abundantes y con un tremendo potencial. Pero esa relación, por la entrada del pecado, es quebrantada. Y entonces Dios pone a funcionar un plan para, digamos, restaurar esa relación. De manera que si lo pensamos en cuanto a esa palabra clave, hablamos de una relación establecida, una relación quebrantada y una relación restaurada, que es el plan de salvación. Entonces, eso es el pacto, básicamente, un acuerdo entre Dios y el hombre. No porque Dios lo necesite, sino porque como Dios es amor, al vernos desamparados, al vernos pecaminosos, entonces Dios hace un pacto con el hombre. Él desea ser nuestro Dios y Él desea que nosotros somos su pueblo, con todo lo que eso implica. El texto central de esta semana está bien puesto, es hermoso en realidad, Génesis capítulo 1, 26 y 27. Esta imagen que aparece acá, esto que escribe tan maravillosamente Moisés, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Interesante porque el texto dice hagamos al hombre, pero termina diciendo varón y hembra los creó. Es un texto que nos da un inicio y nos da una tranquilidad de que no venimos de ninguna parte sino de las manos de Dios. Y eso es formidable, extraordinario. Y el otro concepto de que es a la semejanza de Dios. Ese concepto de semejanza a veces no es bien entendido, pastor, ¿no es cierto? Sí, claro, no dice que somos iguales. Hay una semejanza. Hay ciertos atributos de Dios, entendidos desde el punto de vista creacionista, Dios ha colocado en el hombre. Precisamente uno de esos aspectos es esa capacidad de relación que el hombre tiene con Dios, ¿no es cierto? Que no vemos en los animales, ¿ya? Curiosamente, fíjate que cuando nosotros miramos las palabras que se usan en los lenguajes originales para, digamos, los seres, se habla de que respiran, ¿ya? Es decir, un ser es uno que respira, básicamente, ¿ya? Y en este caso, un poquito más allá, el hombre, según lo describe la creación de Dios en Génesis que tú citas, el hombre no tiene alma, sino que el hombre es un alma, ¿ya? Es un todo completo, ¿no es cierto? Y fíjate que, usando otra palabra, la palabra corazón, esa sí que es muy interesante porque es usada en la Biblia solo para hombres y no para animales, ¿ya? Digamos, un gato como yo respira, es un ser, ¿no es cierto?, un animalito. pero cuando se evoca la palabra corazón, esa es exclusiva para hombres y mujeres, ¿no? Y el hombre, entonces, en ese sentido, puede amar a Dios, como dice Deuteronomio 6. No se dice eso de los animales. Solo el hombre puede amar a Dios. Interesante eso. Hoy hay tantas ideas que han aparecido. Yo creo que alguna de ustedes de estas las conoce, como por ejemplo, en qué se basaba y en qué estaba sujeto el mundo, ¿no es cierto? Claro. Se hablaba de tortugas y tortugas hasta el fondo. ¿Dónde llegaba la otra tortuga? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en Génesis 1:1? Es básico eso entenderlo porque, bueno, conversábamos, me parece, hace lecciones atrás, que cuando uno entiende Génesis 1 y 2, tiene todo el Evangelio, tiene toda la Biblia, se entiende toda la Biblia y el proceso de salvación. Dice allí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esta es una declaración divina. Dios creó, ¿no es cierto?, en el principio todo, todo lo que existe. No hay nada que Dios no haya creado. Y alguien podrá decir, porque siempre hay tantas cositas que aparecen. Bueno, y también creó las espinas, creó el mal, creó el pecado. Bueno, esas cositas vamos a conversar más adelante. Pero nosotros vamos a entender de que Dios es el creador de todo lo que existe. Uh-huh. Y la existencia humana, nosotros mismos, el universo, existimos de la mano de Dios, ¿no te parece? Fíjate que lo que tú leíste recién, Génesis 1:1, es considerado por millones como el texto más importante de la Biblia. Apunta en primer lugar a la unidad de la humanidad. Somos uno en nuestro Creador. Y todas las otras separaciones que han inducido a ideologías y a guerras y a matanzas son todas humanas, son plantillas filosóficas humanas. Pero Génesis 1:1 nos habla de nuestra unidad, la unidad de la humanidad tan cercana al Creador, por otra parte, porque somos sus criaturas. Entonces, este texto tiene muchas aristas muy importantes, ¿no? Nosotros podemos pensar en las limitaciones históricas de tiempo, lugar, etcétera, pero Dios aquí aparece tan cercano al hombre, ¿ya? Entonces, creados por Dios, ¿no es cierto? En el principio, Dios. Fíjate que en la Biblia siempre lo más importante se dice al principio, y este es Génesis 1:1, o sea, el principio de todo, ¿no es cierto? Luego entonces se desarrollan desde este tema, Génesis 1:1, todos los demás temas, ¿no? Pero siempre en la Biblia lo más importante se dice al principio, ¿no? Entonces, ¿qué es el hombre? Ya podemos preguntarnos, después de Génesis 1:1 que tú has leído, ¿qué es el hombre? Bueno, la respuesta tiene dos fundamentos realmente en la Biblia. El hombre es por creación y por encarnación, ¿ya? Esos dos elementos dan la mejor respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? Bueno, Génesis 1:1 nos dice que Dios no está intentando mostrar cómo lo hizo, sino que simplemente lo afirma. Claro. Sí. Vamos a dejar hasta acá nuestra conversación y vamos a regresar mañana. Bendiciones. También.